como baila, me gusta como baila, ea, me gusta como baila, me gusta como baila, ea, me gusta como baila. Como baila, ea, me gusta como baila.